Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Si tienes problemas con la bebida y ves que solo no los puedes resolver, quizá podamos ayudarte. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son la solución para millones de personas en el mundo entero. Llámanos al teléfono 942-21-2155. Y como adelantábamos al comienzo del programa, hoy vamos a hablar de una conmemoración del 76 aniversario de la Fundación de Alcohólicos Anónimos, que tendrá lugar este próximo 10 de junio, es decir, pasado mañana, viernes. Y para hablarnos de este tema, hoy están con nosotros dos integrantes de este grupo. Ellos son Esteban e Ignacio. Esteban ya es veterano en estas lides porque ya nos ha visitado más veces, es conocido de la radiografía. Muy buenos días, Esteban. Buenos días, vosotros. E Ignacio, pues es nuevo. Muy buenos días, Ignacio. Buenos días. Eres nuevo en visitar esta emisora. Otras veces ha venido otro compañero, ¿verdad, Esteban? Sí, sí. Pero bueno, en esta ocasión, pues bueno, vamos renovando la sangre nueva que va llegando, se acerca a los estudios de hoy en radio para hablar también, para dar testimonio de su experiencia personal. Bueno, Esteban, 76 años de la Fundación de Alcohólicos Anónimos. Tengo aquí la nota de prensa que habéis remitido desde el grupo de Alcohólicos Anónimos aquí en Cantabria. 76 años de la Fundación en España o a nivel mundial. A nivel mundial. Pues si te parece bien, hacemos un poquito de historia y situamos a la gente pues en los orígenes de Alcohólicos Anónimos. Sí, buenos días, señores oyentes. Estamos otra vez aquí un año más en Radio OIT, que nos da la oportunidad para compartir con todos ustedes este mensaje de esperanza. Nosotros en Alcohólicos Anónimos somos hombres y mujeres que hemos descubierto y admitido que no podemos controlar el alcohol. Hemos aprendido también que queremos evitar el desastre para nosotros y para los que dependen de nosotros. En grupos locales y en miles de comunidades somos parte de una organización internacional con miembros en más de 180 países. Tenemos un solo objetivo: el mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a mantener y conservar el estado de sobriedad. Por eso nosotros conmemoramos el 76 aniversario de Alcohólicos Anónimos en el mundo, y están los grupos con puertas abiertas prácticamente en todas las ciudades de España. Aquí en Cantabria hay 13 grupos de recuperación para el que tenga problemas con el alcohol y quiere contactar con nosotros. Tiene un teléfono de contacto que es el 942-21-21-55... y prácticamente en Alcohólicos Anónimos no se impone nada a nadie, somos gente normal. Solo el único requisito que se pide para querer dejar de beber es el único requisito que se pide, y no se impone ni damos leyes ni imponemos nada a nadie. El único objetivo primordial es mantenernos sobrios y entre todos compartimos nuestras experiencias, fortaleza y esperanza para salir unidos adelante. En esos grupos, como bien dices, se aporta fuerza, se aporta ánimo, se comparten experiencias y hay gente de todo tipo, hay hombres y mujeres de todas las edades, de toda condición social. Eso ya queda afuera, sí, en la puerta. Cuando uno entra a Alcohólicos Anónimos, sí, ahí es lo que busca es ayudar y compartir. Sí, mantenemos nuestro propio anonimato personal, que es lo que nos protege a cada miembro de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. El anonimato le rompemos nosotros ahora para transmitir este mensaje, pero en los grupos allí lo guardamos anónimamente todos. Uh-huh. En la calle, si nos vemos, pues podemos llamarnos nombre de pila o lo que sea, nos decimos adiós, pero nunca decir a nadie que estamos en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Eso también da libertad, ¿verdad? Da libertad, a la hora de sacar lo que uno tiene dentro. Sí, dentro de Alcohólicos Anónimos no hacemos promesas ni decimos que nos abstendremos del alcohol para siempre. Solo tratamos de vivir un día a la vez sin beber. Tenemos el programa de las 24 horas, que decimos que si uno se lo propone, prácticamente 24 horas sin beber las podemos llevar cualquiera, pero lo intentar es mantenerse, y para mantenernos es acudir a las reuniones. A cuanta más reuniones de Alcohólicos Anónimos acudamos, mejor llevamos nuestra recuperación. Y después, para mantenernos sobrios día a día sin beber, es asumir un sencillo programa que tratamos mediante unos pasos a seguir, y sobre todo admitir esa impotencia ante el alcohol, que esa es la decisión más dura que debemos afrontar. Ignacio, eres una persona joven, porque muchas veces, escuchando pues el testimonio de Esteban, o en otras ocasiones también cuando ha venido otro compañero, pues la gente a través de la radio, bueno, pues oye que son personas de ya de una edad, y sin embargo hoy te tenemos a ti aquí, que eres una persona joven, y que, bueno, nos gustaría que nos comentases hasta donde tú quieras, pues cómo ha sido tu experiencia y cómo decidiste pues acudir a Alcohólicos Anónimos a buscar ayuda, recabando, bueno, pues intentando encontrar, pues me imagino que esa ayuda que te hiciese fuerte para vencer la adicción al alcohol. Sí, yo tengo 27 años y mi nombre es Ignacio, soy de aquí de la zona de Torlavega. Y bueno, hace 2 años que vengo a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Es importante, creo, resaltar que bueno, yo me di cuenta de que tenía un problema con el alcohol. Bueno, pues a través de las experiencias que estaba viviendo, a través de ciertos problemas que quizás puedan parecer que pasan inadvertidos en la sociedad en la que vivimos, pero que son problemas que el alcohol me estaba causando, y son problemas que ciertamente para los oyentes que están escuchándonos ahora mismo, son problemas como haber tenido un accidente de tráfico, como estar dejando de lado a mi pareja, como estar dejando de lado mi vida personal, el cuidado de mi propia persona, de mi físico. Y realmente este tipo de cosas estaban empezando a ser, bueno, estaban empezando a ser más importantes, más importante el alcohol para mí que mi propia vida. Que todo lo demás. Efectivamente. Uh-huh. Mi entorno para mí fue muy importante para que yo me diera cuenta de esto, ¿no? Y yo empecé a darme cuenta a través de mi entorno y de mi entorno personal, de mi familia, de que esto estaba ocurriendo, y intenté dejar el alcohol por mi cuenta. Pero ahí me di cuenta de que yo ya había desarrollado una dependencia del alcohol muy importante. Lo que ocurre es que en la sociedad de hoy en día el alcohol está en todos lados, ¿no? Celebramos todo con alcohol, está en todas partes. Es muy, ¿no?, social, es muy social, sí. Efectivamente. Y bueno, pues me sumí en una depresión bastante, bastante severa al intentarlo dejar yo solo. Entonces, estuve 8 meses sin beber, y llegó un momento en que me di cuenta de que yo mismo no podía, y recaí otra vez en el alcoholismo, pero de una manera mucho más profunda. Y bueno, llegó un punto de no retorno en el que ya bebía en mi casa. Dejé de oír a mi familia y bueno, ya bebía en grandes cantidades. Y ahí fui donde un día abrí mi ordenador y encontré el teléfono de Alcohólicos Anónimos. Y la verdad es que, siendo una persona joven, me sonó duro en un principio el acudir a Alcohólicos Anónimos. Es decir, yo pensaba que eso de considerarte un alcohólico anónimo era algo duro, ¿no? Era algo fuerte, podía sonar muy fuerte, ¿no? Y digo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Y acudí al grupo Besaya, en Torlavega, llorando, como ya sabe el compañero Esteban, como acuden muchos al grupo. Pero realmente, bueno, una vez que cruzas la puerta de un grupo de Alcohólicos Anónimos, eres uno más, los que saben que de este problema saben también que es un problema que los que lo padecemos sabemos que una vez que asumes que tienes una dependencia al alcohol, solo tienes que presentarte de una manera positiva, asumir que tienes un problema con el alcohol y a partir de ahí, nada más que sientes día a día, que, ¿no? Efectivamente, que el día a día es lo más importante, que 24 a 24 horas se va superando y en realidad va perdiendo importancia. Eres una persona más, solo que no bebes. Y a partir de ahí tu vida se va ordenando, va cogiendo consistencia y vas realmente teniendo una vida de lo más normal y además eres una persona feliz. La vida, ¿no?, que tenías antes, ¿no? La vida que tenías antes, efectivamente. Uh-huh. Es una lucha diaria, eso no hay que olvidarlo. Eso solamente lo sabéis vosotros, quienes bueno, pues habéis reconocido que sois dependientes del alcohol, que sois alcohólicos, porque quizá exteriormente quizá se vea de una manera igual más simple, que no lo es. Es decir, bueno, reconoce que es alcohólico, acude a Alcohólicos Anónimos y bueno, pues ahí más o menos poco a poco, pero entiendo que la lucha es diaria y como tú antes comentabas, en cualquier circunstancia, puesto que en cualquier celebración, cualquier reunión, el alcohol va a estar ahí. Sí, y sabes que vas a tener que enfrentarte a esa situación, ¿no? Tuvimos que reconocer que el alcoholismo es una enfermedad, además está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, pero es una enfermedad progresiva que nunca puede curarse, pero que como otras enfermedades puede ser detenida. Y ahí depende de nosotros, si no bebemos podemos detener esa terrible enfermedad que amenazará destruirnos. Y también destruye también a los que conviven con nosotros. La familia lo pasa muy mal. Y quieren a todas treces que dejes de beber y juras y perjuras no volver a beber y claro, cuando sales otra vez ahí tomas esa primera copa o ese primer trago, pues ya estás otra vez metido con la bebida y no puedes dejar. Entonces, de un bebedor social que fui, me convertí en un bebedor compulsivo y de esa forma ya tenía que llevar asociado conmigo la botella. Y entonces, para poder dejarlo, tuve que decidir pedir ayuda un día y esa ayuda la encontré incondicionalmente en la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Yo llevo bastantes años sin beber y, claro, mi vida ha cambiado, pero tengo que estar siempre alerta a toda clase de adversidades porque el alcohol se disfraza hasta de demonio. Y hay que ningún evento se hace sin alcohol, como bien decía el compañero. Entonces, pues, yo si no voy a él, a mi novia. Y ahí tenemos que tener esa apaciguar esos, a nosotros la ira, el resentimiento herido, la soberbia contra las demás personas o contra uno mismo, tenemos que despojarnos de esos defectos de carácter que más nos mataba. Y desechar de ahí ese veneno que para llevar una vida útil, y ser un poco feliz, intentar siendo un poco feliz. Digamos que el medicamento contra esta adicción es uno mismo. Es uno mismo. ¿No? Porque a veces se habla de otro tipo de drogas, la gente que está dejando, bueno, pues la heroína o bueno, lo que sea, otro tipo de drogas, acude al médico y le administran, bueno, pues ciertos tratamientos, metadona, además. Para el alcoholismo no, tiene que ser uno mismo. Hombre, o hay igual, tratamientos igual también hay que, médicos. Igual hay que tomar parte. Echar mano de la medicina también. Ajá. Porque eso lo puede decir aquí el compañero. Esta pregunta sí. Os la hago desde la ignorancia. Sí, sí. No sé cómo puede ir un proceso de esta índole. Yo, bueno, durante cuando yo he estado dejando de beber, he recibido ayuda de los médicos y del psiquiatra. Y yo creo que si necesitas ayuda, no hay ningún problema en recibir ayuda. Es decir, Alcohólicos Anónimos es compatible con recibir ayuda de un médico y en Alcohólicos Anónimos lo que siempre vas a estar es ayudado por otros alcohólicos. Arropado, ¿verdad? Eso es. Que están en tu misma situación y en el caso de que necesites ayuda, pues la vas a tener. Uh-huh. Y eso es lo importante. Lo importante es que que sepas que tienes esa ayuda ahí. Uh-huh. Y que acudas a ella. Y que sepas que si quieres, puedes. No cabe duda que el primer paso es reconocer la adicción. Y a partir de ahí, pues buscar la ayuda que uno crea necesaria. Eso es. Ir asiduamente a las reuniones. A cuanto más reuniones, mucho mejor. Uh-huh. Esa es la terapia más clara. Es decir, no hay ninguna pastilla milagrosa. No. Claro, porque por eso os comentaba que quizá desde el exterior dices, bueno, pues quizá hay algún tratamiento que a pequeñas dosis se les vaya dando, se va dando a la persona que es alcohólica y que, pues no funciona así. Por eso no es tan sencillo. El tratamiento es, si no ingerimos el primer trago, jamás nos podremos emborrachar otra vez. Por eso os comentaba que la mejor medicina es uno mismo, es decir, el rechazo a lo típico, ¿no? Cuando te ofrecen, porque claro, lógicamente uno sale por ahí y el resto de personas no tiene por qué saber que uno es de Alcohólicos Anónimos. Y quieras que no, te ofrecen una copa de vino y constantemente tienes que estar ahí con la mano, no. Yo creo siempre que la diferencia está en que yo, por ejemplo, sé que si me pongo a beber una copa de cualquier bebida, pues no me voy a quedar en la primera copa, ¿no? Siempre voy a querer tomarme la segunda y la tercera, ¿no? Y el problema principal está en que si me tomo esas copas, pues posiblemente, seguramente, estoy seguro que voy a perder el control, ¿no? En algún momento. Ya. Ese es el problema, ¿no? Y Alcohólicos Anónimos me da las soluciones. Y estoy seguro de ello, ¿no? Esa es la seguridad que tengo. O sea, y por ello no bebo. Exactamente. Lo mejor es no dar el primer sorbo. Efectivamente. Uh-huh. Y para no tener ningún problema en mi vida diaria, no bebo. Uh-huh. Y ya está. En esa seguridad estoy. Efectivamente. Y a los oyentes que tengan un problema con el alcohol, les quiero decir que no le den más vueltas. Es decir, que cuando una persona se ha causado problemas primero a sí mismo, porque es lo importante, es decir, date toda la importancia que tienes. Y luego a los demás. Es decir, que es importante cuando has tenido un accidente de tráfico y le has causado problemas a alguien o a ti mismo. Que es importante cuando has perdido un trabajo por beber. Que es importante que hoy en día la sociedad relativiza mucho estas cosas, pero sí son muy importantes. O cuando has perdido, no sé, cuando has perdido los estudios, cuando, no sé, es que puedo dar muchas situaciones, pero, o cuando le has creado problemas a tu pareja, o cuando, es que puedo dar muchas situaciones, claro, no claro. sé cuántas situaciones se pueden dar, pero son muchas. Claro, influye constantemente. Efectivamente. Uh-huh. Que cuando una adicción te está creando esos problemas, ¿cuán es importante esa adicción? ¿Es mejor dejarlo o es más importante para ti la adicción? Claro. Sopésalo y entonces te darás cuenta de si eres adicto. La balanza, desde luego, se va a inclinar, eso no cabe duda. Y si crees que lo puedes dejar, entonces aquí estamos para ayudarte. Pues vamos a ir terminando porque se nos acaba el tiempo, pero antes vamos a recordar ese número de teléfono, esa jornada de puertas abiertas que es este viernes, que además es cuando os reunís también, ¿no? Sí, tenemos el de 7 a 9 de la tarde en la calle Goya número 1, entresuelo, puerta 7, está enfrente de Casa Lucio. Además es muy curioso, ¿verdad?, que está ubicado el grupo en la zona de vinos de Torrabés. Pues sí, tiene cierta ironía la cosa. Pero ahí estáis, ¿eh? Pero bueno, el que tenga problemas con el alcohol, que sois no, el oasis, no dude. El oasis no en el desierto. Porque le ayudamos incondicionalmente. Como hemos salido nosotros, uh-huh. además ahí nos damos un cariño que no le dan ni a veces ni a la verdadera familia. Pues claro que sí. Con unos pasos que tenemos y un programa a seguir muy sencillo, y si lo ponemos en práctica para aprender a vivir sin beber fuera de las 2 horas después del grupo en la vida cotidiana diaria nuestra. Uh-huh. Esto es en Torrelavega, porque en Santander también hay otra sede que está en la calle Lealtad. ¿No? Sí, ese es el área 13, la oficina central de servicios. Muy bien. En todo Cantabria tenemos 13 grupos. Uh-huh. Bueno, pues para la gente que quiera informarse o que directamente necesite ayuda. En internet. En internet también, metiendo en el Google. Una guía del teléfono también en la primera página, también está. Ajá, en la primera página. Sí. Muy bien, pues está bien saberlo. En Internet, metiendo en Google Alcohólicos Anónimos, en la primera página de la guía telefónica, como nos dice Esteban, y luego también llamando al siguiente número de teléfono, 942-21-21-55. Quien necesite ayuda va a encontrarla. Bueno, pues Ignacio, Esteban, muchísimas gracias por haberos acercado a los micrófonos de OIT Radio, como cada año, y gracias, os esperamos el próximo. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Muchas gracias.